Santiago realmente estupendo. Lástima que llevaba 15 días llegar a Montevideo, desde Montevideo a Buenos Aires en barco, ¿no? Porque el ruido era realmente encantador. Pero bueno, ahora vamos más rápido, pero sin estos placenteros ruidajes. De verdad, me encantó. Bueno, y así vamos cerrando, vamos concluyendo nuestro casting de la radio de hoy. Nos encontramos la semana próxima con más talentos. Y no se olviden que soy Masi de la Cruz, el manager de las chinchinas. Hasta la próxima, no se olviden, soy Denis Castro. Y no se olviden tampoco que quise ser chinchín, pero Masi no me aceptó. ¿Sabes lo que son? O sea, las barbas, la barba del pollo, ¿viste? El pollo tiene una barba. Sí, sí. Que no se come. No, pero... Vamos a dejar de hablar de... Tres, porque no le gustaba pez rapado, pero... De los padres de Germán y Nico. Vamos a dejar de hablar de ellos. Vamos a hablar, vamos a comentar el casting de la radio, que cada vez está mejor. Yo tengo miedo que en serio nos empiece a llamar una productora de publicidad, porque así nos empieza a pedir talento. No, es realmente sorprendente los dotes artísticos que tiene la gente que viene. El de los despertadores me mató, ¿viste? El que hacía los despertadores, me sentía en la mitad 18 de julio, ¿viste? Cuando te tratan de los despertadores, que suena uno atrás del otro, y pensar que lo hacía todo una misma boca, ¿eh? Vos sabés que yo cuando escucho, o sea, hay tanto talento, uno piensa que en Uruguay... no hay talento. Y yo creo que lo derrochamos. No, derrochamos talento. Yo creo que Uruguay desperdicia talento. No te olvides que si tenés una persona que tiene mucho talento o vos te considerás una persona con mucho talento, podés mandarnos un mail a ppotradio@gmail.com y decirnos cuál es tu talento y nosotros evaluar si vale la pena que lo demuestres en nuestro programa o también podés hacerlo a nuestro blog, que es www.ppotradio.blogspot.com y... obviamente, que nos escribas no significa que vas a demostrar tu talento en otro programa. Que lo escribas nos das a nosotros la idea de que hay alguien que hace eso, pero seguramente va a haber alguien que es mejor que vos. Y esa persona va a estar en nuestro programa. Y vos no. Bueno, y con esto vamos liquidando el casting de la radio después de estas presentaciones avasallantes. Y vamos a pasar con el tiempo el hijo de puta que de hoy, que tiene una parte que prometimos, que está muy buena, y que está bueno también además cumplir con la audiencia que interactúa con nosotros, como ya habíamos prometido hace programas. Y tiene otros bocadillos más que vamos a conversar un poquito. Vamos con... Pero yo antes de eso, que la verdad me muero de ganas de hacerlo, tengo que darte una mala noticia. El Varilla me acaba de mandar un mensaje presionándonos a que tenemos que mandar publicidad de otros programas. Porque es el pico máximo de... Sí, claro. Siempre nos dicen que hasta ahora es el pico máximo del programa cuando rondamos aproximadamente la media hora y que vayamos a una pausa. Así que, bueno, los que mandan son los que mandan. Con dolor en el pecho y una lágrima en los ojos, vamos a una pausa. Dale. Estás escuchando un huevo radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en ese momento las escuchás. ¿Ja? Impeca. El Codeo. Los miércoles de 17 a 18 horas. Y los lunes de 21 a 22 horas. Por un huevo radio. Oye, si te cualquier cosa vos. ¿Y que no nos pueden descargar en otro horario? Te puedes descargar, si está buenísimo. ¿Qué te metieron? ¿Una papa en la boca que van a hacer? Tengo vegetaciones, tarado. Ah, pero no esperarte vos. Esta es una de esas publicidades en donde el locutor, que en este caso vendría siendo yo, tiene muy poco tiempo para contar todas las bondades y descripciones de su programa. En este caso se trata de un programa de radio llamado No es lo que parece, que se emite por un huevo radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Repito nuevamente, No es lo que parece, se emite por un huevo radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Promoción válida para todas aquellas personas que tengan una computadora con conexión a internet, teclado, parlantes, mouse y unas horas libres a la semana. ¿Se entendió? Unhuevorevista.com. Unhuevoradio@gmail.com.